God of War Ragnarok ha tenido una gran presentación este 9 de septiembre en el showcase de PlayStation. Y aprovechando todo el hype detrás de esta gran producción, Santa Mónica ha dejado ver algunos de los personajes que harán parte de esta tan esperada entrega, dejando ver también sus actores de voz. Esto, claro, nos permitió ver más a detalle el arte tan perfeccionado que ha tenido este juego, pues el nivel de detalle es palpable. En definitiva, un título que muchos ya esperan con ansias y que se prevé para ser lanzado en PlayStation 4 y PlayStation 5 en el 2022.